Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, con recursos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Mi nombre es Ari Fabián Paruma Velasco. Y en este momento estoy en este espacio en representación o representando el colectivo cultural Primera Memoria. La organización empezó más o menos en el año 2016. Surgió por la iniciativa de un estudiante de la Universidad del Cauca que pretendía, junto con otros compañeros de la universidad, mirar la posibilidad de hacer trabajo con las comunidades. Entonces él llegó a la institución donde yo laboro, que es la Institución Educativa de los Comuneros, y pues ahí hicimos magia, ¿no? Porque entendimos que juntándonos existiría más potencia y más fuerza para poder hacer un trabajo en la comunidad. Mi nombre es Jaiber Díaz, hago parte del colectivo Primera Memoria. Pues principalmente se implementó con la reproducción de algunas películas en los barrios, ¿no? Para relacionarse más con los muchachos. Y de ahí ya pasó a juntarse con colegios como Comuneros y Galán para venir creando proyectos para fomentar a los muchachos al arte y más a la información. Principalmente lo que quiere Primera Memoria es que los jóvenes vean la realidad del país y que los indiquen a guiarse por un camino más sobre el arte y el conocimiento, pues alejándose de todo lo que puede llegar a ser malo, ¿no? Por medio del arte como murales o el conocimiento como el pre-IFEX, todo este tipo de cosas también para relacionarse más como ellos al ver que pues somos el presente y no el futuro de este país. Mi nombre es Tatiana Ledesma, yo soy integrante del colectivo cultural Primera Memoria. Pues la organización empieza en el 2016, tiene ya varios años de trayectoria y aunque ha sido un proceso con algunos altos y bajos, hasta el momento hemos desarrollado varios proyectos y han estado encaminados como a la construcción de entidades, de reivindicación de espacios y de como una apuesta desde la cultura de paz y desde la educación para la comunidad. Pues principalmente se les fomenta a los muchachos y a las personas con las que trabajamos en general pues a un diálogo, ¿no? A la razón, ver que todo puede llegar a tener una solución de una manera pacífica y que podemos relacionarnos a hacer mucho más que pues si peleamos o entramos en un conflicto. Pues este proceso de sistematización ha sido súper importante porque nos ha permitido parar un poco, resignificarnos también, aprender, cuestionarnos, valorar también muchas cosas que hacemos y conocer también los intereses y motivaciones individuales de los integrantes y las integrantes del colectivo y como nuestras apuestas personales. Y sí, ha sido un proceso muy reflexivo y de una reflexión colectiva y ha sido muy, muy interesante en ese sentido. Pues hemos priorizado la construcción de un mural porque fue un momento en el que se conjugaron muchas narrativas y experiencias individuales en una apuesta conjunta de significar y resignificar un espacio en una institución educativa. Entonces nos permitió también integrarnos a los integrantes del colectivo, valga la redundancia, con los chicos y las chicas con las que trabajamos. Entonces esa fue como la experiencia que escogimos y pues que vamos a sistematizar. Sistematización de experiencias de paz, ciclo de formación y acompañamiento a organizaciones sociales del Departamento del Cauca. Un proyecto realizado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo y el Centro de Estudios con Poblaciones, Movilizaciones y Territorio de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, con recursos de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.